where you are lonesome, solitary. You know I'm never far away. Bienvenidas a Díscola, una semana más, como todos los martes, emitiendo desde Radio Malva. Por el 104.9 de la FM y por radiomalva.org. Estáis escuchando Díscola con la nueva sintonía. También estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada y Nueva Irratia de Bilbao. Y aquí reponemos los domingos por la mañana. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. Welcome to my home. When you are all alone. Radio Rebelde, Radio Rebelde. You are not alone. You are not alone. Radio Rebelde. Pues ahí escuchamos la nueva sintonía del programa, Radio Rebelde, de Baboon Show. Y bueno, el programa de hoy es la segunda parte de ese que hicimos hace un par de semanas, del megalitismo a nuestros días. Pues esta es la segunda parte. Y bueno, en ese programa escuchamos la primera parte de la conferencia que dio Juan Antonio Belmonte dentro de las jornadas de arqueoastronomía y antigüedad que se celebraron a mediados de julio en Benicarló. Y hoy vamos a escuchar la segunda parte. Vamos a escuchar a Juan Antonio Belmonte contarnos algunas historias sobre arqueoastronomía. Trata un poco la parte que menos me gusta de la arqueoastronomía, que son los templos más modernos. Más modernos todavía son 3.000 o años o más. Pero me interesan más las piedras así, las pequeñas. Sin embargo, es muy interesante escuchar a este hombre, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero bueno, vamos a escucharle. Fundamentales. Hicimos una gran campaña en el año 2009, que la verdad es que nos dio bastantes réditos porque conseguimos estudiar grupos importantes de monumentos. Uno de los que estudiamos fueron los monumentos, fue el Neftutat, un monumento muy singular en el sudoeste, muy cerquita de Göbekli Tepe, muy cerquita, a vista de pájaro, vuelo de pájaro no deben haber más de 50 kilómetros entre un sitio y el otro, y otro de ellos fueron los monumentos del imperio. Hicimos un análisis bibliográfico muy, muy extendido de los textos, tanto en lengua haitita cuneiforme como en jeroglíficos luvitas, las traducciones, no somos tan, aunque los jeroglíficos egipcios no se nos resisten, el cuneiforme y el luvita son un poquito más complicados, ¿no? Entonces, fijándonos sobre todo en las traducciones, hicimos un análisis de los textos y encontramos una relación bastante clara entre el culto solar que realizaban los reyes y los templos, ¿no? A pesar de que es curioso que el excavador principal de las excavaciones de Hattusa, la capital del Imperio Hitita, llegó a escribir que es de destacar que no hay ninguna dirección especial de la brújula que parezca ser preferida, ya sea para la orientación de los templos o para las cámaras de culto. Cuando leímos esta frase en 2006, nos quedamos un poco chafados, ¿no? Porque no era habitual que eso ocurriera, ¿no? Entonces, cuando empezamos a estudiar el lugar, nos llamó la atención muchísimos factores. Era importante destacar que la antigua civilización hitita tenía un carácter solar importantísimo. Los propios reyes hititas se denominaban Misol. O sea, Luis XIV no inventó nada cuando él mismo se llamaba el Misol. Ya los soberanos hititas hace 3.500 años lo habían hecho, ¿no? Y esa relación, además, había toda una cosmología posiblemente relacionada con el cielo muy singular que han estudiado recientemente distintos investigadores suizos, Eberhard Hanger y Rita Gauchi. Son las publicaciones que son más recientes sobre el tema que se han trabajado. Incluso han hecho un planteamiento cosmológico de toda la cosmología hitita. Esto que ven aquí está sin publicar todavía. Bueno, como lo publicó, se publicó online hace escasamente un mes, ¿no? De todo su planteamiento de cómo podría ser esa cosmología. Y por supuesto, tanto las divinidades solares como las divinidades asociadas al instrumento funerario tienen una componente astral muy sugerente. El diagrama en su momento lo analizó César al detalle y encontramos varias conexiones. Una de ellas era hacia el norte y al sur y estaba generalmente asociada a los edificios funerarios, de los reyes egipcios, que parecía preferir un eje norte-sur para su monumento. Y luego había otro grupo muy singular que estaban orientados hacia, en las direcciones hacia el este y hacia los solsticios, es decir, en los momentos claves del ciclo astronómico, donde había grandes templos que tenían sus accesos orientados en esa dirección, es decir, sí que de alguna manera no tenía razón, y había algunos monumentos excepcionales, como esta gran cámara ciclópea que ven aquí. Esa imagen está tomada al amanecer del solsticio de invierno, y ven que la luz del sol, justo en el amanecer, ilumina perfectamente el interior de la cámara, es decir, que había una serie de relaciones astronómicas muy, muy sugerentes en diversos templos del Imperio Hitita. Quizá uno de los más curiosos era en el gran templo de las dos grandes divinidades supremas del panteón, que era la diosa solar de Harina y el dios de la tormenta de Hati, del país hitita, donde el eje perpendicular del templo, no el eje principal, pero sí el perpendicular, se orientaba hacia el borde sur de la Acrópolis de Hattusa, donde se situaban los palacios de los reyes y algunos de los templos más antiguos, y justamente por ese lugar saldría el sol en el solsticio de invierno. Esta hipótesis todavía no la hemos verificado in situ, porque en su momento Eberhard Hanger me propuso si quería que la verificase porque iba a estar en el lugar, y el pobre se pasó 5 días en Hattusa, que no paró de nevar. Entonces, desafortunadamente, pues todavía no lo hemos podido verificar, pero vamos, tenemos casi la certeza de que la orientación funcionaría. Esa relación con los solsticios, las grandes culturas de Anatolia permaneció en el tiempo hasta el punto de que cuando el rey Antíoco I de Comagene, Comagene era un reino muy pequeñito, situado en lo que hoy en día es una, pues sigue el conflicto. Ahora, esa región sigue pendiente, el conflicto permanente, es justo la frontera entre Turquía y Siria actual, ¿no? Es una región que siempre ha estado a caballo, siempre de luchas entre los diversos ámbitos de civilizaciones. Era un rey de un reino muy pequeño, pero como era un estado tapón, tenía mucho poder, porque le hacían la pirula tanto los partos por un lado como los romanos por otro, ¿no? Y él jugaba a dos bandas y él se identificaba a su vez como descendiente de los grandes reyes de Persia y como descendiente de Alejandro Magno. Es decir, ese balance entre Occidente y Oriente tan peculiar. Y en la cumbre de una montaña de su reino, el Nenrutá, la montaña más alta, erigió su mausoleo. Bueno, lo llamamos mausoleo, pero no estamos seguros de que sea su mausoleo porque la tumba jamás se ha encontrado. O sea, no se ha encontrado el lugar del enterramiento, pero obligó a su pueblo a subir enormes cantidades de tierra y rocalla a 2.300 metros de altura para construir su gran mausoleo. Ahí tienen una imagen del túmulo y acaba el que tienen en la foto de arriba es el túmulo de su esposo, que está en el valle abajo, está en el mismo entorno geográfico, pero en el valle, no en lo alto de la montaña, que es donde está su propio túmulo. Con dos grandes terrazas funerarias y la decoración es claramente astronómica. Hay, por ejemplo, una gran piedra muy, muy conocida, la llaman el horóscopo del León, porque representa la constelación de León con un creciente lunar, con estrellas tachonando el cuerpo del León y tres grandes estrellas sobre su lomo. Aquí, afortunadamente, tenemos los textos que nos dicen qué estrellas son y sabemos que son Marte, Mercurio y Júpiter, tres de los grandes planetas del sistema solar, que son de las grandes divinidades astrales de la antigüedad. También están los textos, se llama el Nomos, las leyes, esculpidas detrás de las estatuas, es decir, sabemos por qué se erigió el mausoleo, con qué objetivo. Estas dos grandes fechas están marcadas en las inscripciones. Esto es lo que nosotros nos planteamos, es si también podían estar marcadas en la orientación de los monumentos. Pues bien, el monumento tiene dos grandes terrazas, una orientada a levante y otra orientada a oriente. Pues la orientada a levante, que es la que tienen en esta imagen, aquí estamos, estuvimos en el lugar en la mañana del solsticio de verano, tomando imágenes el sol para comprobar los distintos patrones de orientación que estábamos analizando. Pensábamos que la orientación era solsticial y nuestra sorpresa fue singular cuando conseguimos probar que la orientación era a la salida del sol, pero no en el solsticio, sino en una fecha un poquito posterior que se ajustaba precisamente al festival de la celebración del ascenso al trono del rey Antíoco I. Y además al orto de la estrella Régulo. La estrella Régulo, como su nombre indica, Régulo significa pequeño rey y no es un nombre de antes de ayer. Ya en Babilonia lo llamaban así. Era una estrella asociada a la realeza. Y por tanto es muy posible que esa doble orientación estelar y solar y que además estuviera asociada al orto solar en el día del ascenso al trono del rey estuviera marcado en la terraza oriental. Nuestra sorpresa fue muy importante cuando luego descubrimos, ahí tienen por ejemplo, que el 23 de julio del año 49 a.C., el 11 de Loyos, el sol salía justamente en la orientación. Eso también nos daba una posible fecha para la orientación del mundo. La fachada occidental, por el contrario, sí que tenía una orientación solsticial, pero es que curiosamente, en el año 49 a.C., el solsticio de invierno se correspondía con el aniversario del rey, en el marco del calendario macedónico, que era el que controlaba en aquella época el tiempo, ¿no? El control de los distintos meses y de las estaciones. Por tanto, Antíoco I de Comagene construyó un monumento a 2.300 metros de altura con un objetivo que no tenemos muy claro, pero que claramente era una muestra, una manifestación de su poder. Y esa manifestación de su poder se reflejó tanto en la magnificencia del instrumento, con el tubo y las grandes estatuas de las divinidades, e incluso también en los patrones de orientación. Es decir, es toda una visión cosmogónica o cosmológica del planteamiento que este señor quería transmitir a la posteridad. Y de alguna manera lo consiguió, ¿no? Es decir, consiguió demostrar a la posteridad su poderío, su buen hacer, a pesar de que su reino era un reino relativamente pequeño. Eso es un hecho relativamente frecuente, ¿no? Pequeñas culturas en lugares relativamente aislados tratan de, a través de grandes obras, mostrar su poderío. Un hecho además curioso es que si nos fijamos en esa fecha del 49 a.C., conseguíamos demostrar cuál era la configuración que aparecía en la piedra del Nilo, cuando en fechas anteriores se había postulado otra fecha ligeramente más antigua. Esta fenomenología tan curiosa es relativamente, no es infrecuente, se da con relativa frecuencia, y aquí tienen una imagen preciosa tomada por un compañero mío del Viaceda, Daniel López, en la cual pueden observar la constelación de Leo, pueden observar la Luna y también Regulo y a los grandes planetas del sistema solar, Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, en conjunción con la constelación de Leo. Es decir, fue una fenomenología de este tipo la que posiblemente indujo en su momento la construcción de este monumento tan importante. De hecho, nos encantó tanto el lugar que cuando nos dio mucha pena irnos de allí y nos despedimos de Antíoco. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del borde. Quizás te encuentre alguna vez. We'll be right back. el Oriente Medio es de una riqueza inagotable, ¿no? Luego nos hablará, por ejemplo, sobre la cultura mesopotámica. Pero hay un lugar al cual yo le tengo un cariño muy especial. Y ese lugar es la ciudad de Petra. Ya en el año 96, hace un cuarto de siglo, ahora, hice un primer trabajo de campo en el lugar, que luego hemos ido confirmando a lo largo del tiempo con nuevas campañas, ya con César, la última incluso con Andrea, tratando de hacer estudios sobre el emplazamiento. Solo les voy a comentar un par de hechos muy interesantes. Petra, como muchos de ustedes sabrán, era la capital del reino nabateo, era un estado tapón, entre que los romanos dejaron sobrevivir durante aproximadamente 2 siglos en las fronteras de su imperio, porque les interesaba, porque eran los que se encargaban del comercio caravanero que traía las especias y el incienso desde lo que hoy en día es Yemen, ¿no? Y fue un reino riquísimo, gracias a ese comercio, fue un reino riquísimo, y estudiamos los monumentos asociados al reino y en particular los de la ciudad de Petra, donde encontramos alineamientos muy, muy singulares y planteamientos arqueoastronómicos muy hermosos. Por ejemplo, los 2 grandes obeliscos que se encuentran en uno de los santuarios más elevados parecen estar orientados equinoccialmente. Pero quizá lo más hermoso que descubrimos justo en nuestra última campaña está recién publicado, bueno, recién se publicó en pleno confinamiento, el trabajo que habíamos conseguido hacer en la campaña anterior, y es que hay un lugar de Petra muy singular llamado Almadras. Almadras, tanto en árabe nabateo como en árabe actual, significa algo así como la escuela, la universidad, madrasa, ¿no? Y en ese lugar había todo un santuario con un montón de lugares excavados para colocar ventilos de las divinidades, un gran altar y una visión espectacular de una montaña que está situada enfrente. Esa montaña es el Jebel Harún, la montaña de Aarón, y es supuestamente el lugar de enterramiento de Aarón, el hermano de Moisés. Y es un lugar sagrado para cristianos, judíos, musulmanes, y con toda probabilidad fue un lugar sagrado también para los nabateos. Pues habíamos hecho cálculos sobre el terreno, sobre el pitre, ¿no?, de que posiblemente el sol equinoccial desde el Madras se pondría sobre el Jebel Harún. Y fuimos al lugar, lo verificamos in situ, y la verdad es que la imagen lo dice todo, ¿no? Ahí tienen el sol equinoccial poniéndose, y esa especie de edificio pequeñito que ven junto a la imagen del sol es el morabito de Aarón, el morabito musulmán actual, que casi con toda probabilidad se levanta encima de un santuario nabateo. Es decir, que el lugar muestra unas conexiones celestes absolutamente singulares, además asociadas a fenómenos de peregrinación. Hasta la actualidad, los árabes del entorno realizan peregrinaciones periódicas al lugar para pedirle a Aarón que haya precipitaciones lo suficientemente abundantes como para que haya la tierra de sus frutos. Petra está en mitad del desierto, pero llueve lo suficiente como para que, si tú recoges suficiente agua en las cisternas, la vida a través del regadío es posible. Lo consiguieron los nabateos hace 2000 años y todavía hoy en día se sigue consiguiendo. El otro emplazamiento que les quiero mostrar es los asociados a la fenomenología del solsticio de invierno. Desde el centro de la ciudad, donde se encuentran los grandes santuarios de Bushara y Alusa, las 2 grandes divinidades del panteón nabateo, parte una ruta hacia las montañas que primero encuentra una pequeña garganta donde hay un pequeño edificio excavado en la roca que se conoce como el Triclinio de los Leones. Y el Triclinio de los Leones, cuando estuvimos en Petra en 2011, planteamos la posibilidad de que estuviera orientado superficialmente. Pues bien, algunos años después volvimos al lugar y efectivamente la orientación es solsticial y además con una fenomenología preciosa, porque el sol penetra en el interior del santuario e ilumina el nicho excavado en la roca donde se había encontrado la divinidad. Y eso ocurre en fechas cercanas al solsticio de invierno únicamente. En el resto del año la luz del sol jamás entra en el interior del santuario. Es una fenomenología excepcional. Cuando sigues ascendiendo por la ladera de la montaña, finalmente llegas a este lugar. Quien haya estado en Petra sabría lo que decía, ¿no? Después de caminar. Bueno, hoy en día mucha gente va al burro, pero hay que subir caminando, ¿no? Hay que subir caminando, que es lo verdaderamente espectacular. Tiene una y que vas subiendo, de pronto te paras, giras y a la derecha te encuentras eso, ¿no? Nadie está preparado para la primera visión del TEC. Si ya es espectacular la visión del tesoro, cuando vas cruzando el SIC, el gran desfiladero, la visión del monasterio, que es el doble de alto del Tanda, es absolutamente espectacular. No se sabe exactamente qué es este santuario. Se ha planteado que es la tumba de uno de los últimos reyes nabateos, se ha planteado que es un templo. Su nombre también, el monasterio, es porque fue transformado en un monasterio en época cristiana, cuando esta región fue cristiana. Pero lo que sí que conseguimos demostrar es que su orientación es tal que en la puesta de sol en el solsticio de invierno, es decir, en Navidades, por un lado se produce un fenómeno de luces y sombras en el interior del templo maravilloso, porque la luz penetra a través de la puerta de acceso y enmarca el altar excavado en la roca, no está construido, es decir, imagínense, toda la estructura excavada se tuvo que hacer de tal manera y con el suficiente cuidado y la suficiente inteligencia como para que la fenomenología pudiera reproducirse. Pero es que si tú te sitúas justo en el interior, en el altar, y miras hacia afuera, lo que ves hacia el exterior es una roca que tiene aproximadamente la forma de la cabeza de un león. El león era el animal sagrado de Alusa, la diosa suprema. Alusa, en el solsticio de invierno, da a luz a su hijo, ¿le suena de algo? A su hijo, que a su vez es su marido, una cosa muy rara. Y además se produce un fenómeno muy curioso, que es un fenómeno, primero la luz del sol desaparece por completo y luego vuelve a reaparecer por un instante en el ángulo inferior izquierdo. Era una repetición casi de lo que habíamos encontrado en las pirámides de Guimar casi 3 décadas antes. Fue una cosa muy, muy, muy singular. Y por tanto estamos casi seguros, en este caso no es una hipótesis, es un convencimiento, de que el monasterio debió ser posiblemente el santuario más importante de las divinidades nabateas. Un santuario al cual ascenderían en determinados momentos del año, y nosotros creemos que en particular, en momentos cercanos a la Navidad, para celebrar el nacimiento del dios de la diosa Alusa, su propio dios de la diosa Alusa, ¿no? Y que eso quedó reflejado en la magnificencia de este edificio, que es posiblemente uno de los más importantes de la ciudad. Por tanto, esas rutas de peregrinaje son importantes y los peregrinajes se han extendido, se extienden a lo largo de toda la cuenca mediterránea. C'est à la manière un peu gitana qu'il caravane sa vie constamment. Alors il n'allait pas oublier celle qui pendant des années lui murmurait « Je continue jusqu'à recontinuer. » La rue c'est elle qui l'a élevé. Il y jouait au foot et au pavé. Pas manqué, elle a vu ses genoux s'écorcher et les mobilettes changer de couleur sous la main du voleur. Et c'est par cœur qu'il la connaissait, et c'est par peur d'y rester qu'il en cueillait les portefeuilles mûrs des passants. Les portefeuilles trop mûrs des passants pressés. En attendant les caravanes et que toutes les fleurs se fanent, quand toutes les guitares d'Espagne se mettent à chanter sur son passage, un accordéon en attelage et la grosse caisse courageux et sa chanson en paysage. C'est à la manière un peu brigane qu'il exhibe ses histoires sur le trottoir. Et débalance son stand de mémoire pour que tous les jours se racontent de nouveau. Il était une fois, et se glissant dans les oreilles, en réanimation, les badauds s'arrêtant à l'écoute de cette unique attraction. Et toi, va donc ouvrir les portes de l'imagination. Madame Macha est en prison quand Monsieur Truc a perdu son polochon. Quand certains comptent leurs millions, lui comptent ses histoires de son balcon. En attendant les caravanes et que toutes les fleurs se fanent, quand toutes les guitares de l'Espagne à trois titres. Falloir qu'elle se magne, car il n'y a pas d'histoire et toujours pas de caravane. Le ciel seul le sait que l'on pourrait reprendre ce qu'ils étaient, en bouffer des rues de route, des frontières de campagne, des vallées tout droit jusqu'à l'horizon, en déployant les cris et les ailes qui vont à l'abordage des lèvres de leur visage. Marier la vie et ses voyages, les cieux en parrainage, et pour de bon prendre ses caravanes pour nous conduire hors de la vie et de ses marches. En attendant les caravanes et que toutes les fleurs se fanent, quand toutes les guitares de l'Espagne se mettront à chanter sur notre passage, notre accordéoniste en attelage et la grosse caisse pour les rouages et nos chansons en paysage. Ya para terminar y para no aburrir más, voy a mencionar solamente un par de trabajos, puntualmente un par de trabajos que a mí me encantan y que hemos realizado, uno es muy reciente y otro es de los últimos años. Uno tiene que ver con Caral, en América, y el otro tiene que ver con la isla de Pascua, en el Pacífico, aunque sea territorio chileno, y por tanto a veces también se le considera América, que culturalmente no es para nada. La civilización de Caral, o del Valle del Supe, que la ha estado trabajando una arqueóloga peruana que se llama Rutsavi desde hace aproximadamente 20.000 años, desde hace aproximadamente 20 años, era una gran desconocida, hasta que se empezaron a excavar este un conjunto formidable de templos y pirámides, ni Dios tenía ni pajolera idea. Ustedes piensan en Perú y automáticamente pensarán en los incas. A lo mejor, si tienen alguna idea más, pues pueden pensar en los chimúes y en los moches, ¿no? Sobre todo los moches, porque las esculturas eróticas son muy famosas, ¿no? Las pirámides eróticas. Pero de Caral nadie había oído hablar en su vida, ¿no? Cuando los incas fundaron su imperio en el 1400, Caral hacía 3000 años que había desaparecido, la cultura de Caral. Es la primera cultura de las Américas. Se dedicaron a construir pirámides al mismo tiempo que los egipcios construían pirámides en Egipto, ¿no? Liderados por César, el trabajo lo lideró él. Hablo yo hoy de él porque he preferido hablar de los celtas. Bueno, podría presentarlo él perfectamente, puesto que él fue quien lideró el trabajo. Analizamos el Valle del Supe y encontramos cosas muy curiosas. Una de las cosas que a mí particularmente más me llamó la atención es que el patrón de orientación de los grupos de pirámides y templos está perpendicularmente al río. Me recordó muchísimo a Egipto, ¿no? De hecho, la mayor parte de las estructuras parecen orientarse de acuerdo al cauce del río Supe. Pero esa orientación, además, no está en cualquier lugar, sino que está en aquellos lugares donde, a su vez, hay orientaciones astronómicas muy claras. Hay una serie de monumentos que siguen patrones muy definidos. Por ejemplo, fíjense en el diagrama C, las grandes plazas circulares, que es quizá la singularidad principal de Caral, están orientadas, tienen dos picos principales en el histograma de declinación, que son el lunasticio mayor y el lunasticio menor. Hasta ahora solo les he hablado del Sol, ¿verdad? Y uno pensaría, bueno, qué aburrimiento, tanto Sol, pues no, la Luna también es un elemento muy importante en los estudios arqueastronómicos. El problema es que entender la Luna no es fácil, no es sencillo, porque los movimientos de la órbita lunar son relativamente complicados. Y la Luna muestra dos posiciones extremas a lo largo de un ciclo de 19 años. Pues bien, la cultura de Caral parece que orientó sus plazas. No sabemos muy bien, son ceremoniales casi con seguridad, pero no sabemos qué cultos hacían allí, pero estamos casi convencidos de que esos cultos tenían que ver con la Luna. Aunque también el Sol tenía importancia, por ejemplo, muchas de las pirámides tienen patrones de orientación compatibles con los solsticios. Por tanto, encontramos esa dicotomía entre el Sol y la Luna, en particular en esta cultura. Necesitamos avanzar más en el tiempo, un problema que tenemos con Caral, que en general existe con todas las culturas de Sudamérica, es que no tenían escritura, al contrario que de los mayas, de los cuales sabemos muchísimo porque tenían escritura. De los incas tenemos información porque tenemos las crónicas de la conquista, pero de esta cultura no tenemos ninguna evidencia de nada. O sea, no hay textos escritos, la cultura material es relativamente pobre, pero arquitectónicamente sus edificios son absolutamente maravillosos. Y la relación con la arqueastronomía, tremendamente importante. El otro lugar que les quiero mencionar es la isla de Pascua. ¿Por qué? Pues porque es un sitio al que le tengo mucho cariño. En el año 2003 fuimos a Chile a un congreso y una de las excursiones que facilitaba el congreso era ir a la isla de Pascua y decidimos apuntarnos. Aterrizamos en el aeropuerto de Jangarroa y nos viene a recoger un señor, Don Edwards, que iba a ser nuestro guía. Entonces, ya en el coche hacia el hotel, hablando tal, le dije, ¿y tú qué eres tal? Pues no, yo soy antropólogo, digo, ¿y de qué estás ahora mismo? Dice, no, estoy escribiendo un libro que se llama Cuando el universo era una isla. Digo, ¿y eso? Dice, sí, de la cosmovisión. Digo, ah, pues yo trabajo en eso. Al día siguiente ya estábamos en el campo, o sea, de visita de la turística leche. Nos pasamos toda la semana que estuvimos en Pascua haciendo el cabraloca por toda la isla, porque él quería demostrar una cosa. La isla de Pascua, como saben, es una esquina de la Polinesia. Es relativamente pequeña, yo siempre pongo de ejemplo la isla del Hierro. Tiene aproximadamente el tamaño y la forma de la isla del Hierro. Lo que pasa es que, a diferencia del Hierro, que llega a alcanzar cotas de 1500 metros de altura, Pascua es relativamente bajita. La montaña más alta llega a los 500 metros. Es decir, fácilmente le puedes dar la vuelta a pie en un día. Pues bien, a pesar de eso, los pobladores de Pascua se volvieron locos erigiendo, con lo que ustedes saben, las grandes estructuras, los moais, la mayor parte de ellos caídos, en las grandes plataformas ceremoniales conocidas como Amos. Pues bien, esas plataformas ceremoniales, la hipótesis que se defendía era que estaban orientadas dominantemente de espaldas al mar, lo cual es rigurosamente cierto, y que aquellas que no lo estaban tenían patrones solares y lunares. Y el mundo decía que él llevaba 40 años trabajando en Pascua, él no había encontrado esa conexión nunca con el sol, ¿no? Que a él siempre los pascuenses le hablaban de las estrellas, y en particular le hablaban de dos grupos de estrellas, las Pléyades, a las que llamaban Mandariki, los ojitos, y el cinturón de Orión, al que llamaban Tautón, los tres bellos. Y eran dos grupos de estrellas muy importantes. Entonces, por ejemplo, me llevó a un sitio conocido como Ocón de Papa Ouidetu, que significa literalmente el lugar para observar las estrellas. Era el sitio donde los sabios de la isla de Pascua se iban a observar el cielo, no sabemos muy bien por qué, y las tradiciones decían que muy cerca de esta piedra había un mapa estelar. Pues bien, este es el supuesto mapa estelar, colocamos piedritas en las cazoletitas, y la verdad es que nos impactó muchísimo cuando vimos su tremenda similitud con la posición relativa de las Pléyades. Si no hubiéramos tenido la información etnográfica, ya les he hablado de la importancia de la estadística, les he hablado de la importancia de los textos escritos, pero no les había mencionado hasta ahora la importancia de la sabiduría popular, reflejada en el conocimiento de las poblaciones actuales que todavía sobreviven. Si no hubiéramos tenido ese conocimiento sobre Matarini y sobre su importancia, etcétera, etcétera, posiblemente nunca nos hubiéramos atrevido a poner esto por escrito. Pero dada la relación entre mapa estelar y la posibilidad de que reflejara el asterismo más importante de los pascuenses, nos llevó a plantear esa posibilidad. ¿Y por qué Matarini era importante? Porque las crónicas nos dicen que el año nuevo comienza con la luna nueva tras la salida de Matariki antes del amanecer en el este y la puesta de Tautorum en el poniente. Entonces nos dedicamos a verificar la orientación de las plataformas ceremoniales y solo les voy a poner un ejemplo de ellas, quizá uno de los más bonitos, a Joaquiri, una de las plataformas reconstruidas donde las estatuas han sido reelegidas. Una auténtica preciosidad y tiene la singularidad de que es la única plataforma ceremonial en que los moáis miran al mar en vez de hacia el interior del país. Pero no miran al mar en una dirección cualquiera, miran al mar precisamente hacia la puerta de Santo, hacia el momento que marca el principio del año ramal. Es decir, en Pascua la etnografía nos ha dado una información para entender. Cuenta la leyenda que una noche sin estrella, Ana Ricky de la isla se marchó y le dijo a Tongaroki: espera, volveré, algún día volveré. Tongaroki como un loco corre por la playa de Anaquena tras la huella que ella le dejó al partir. Tongaroki sabe que ella nunca volverá, que otro mundo fue a buscar. Anariki volverá, Anariki por el mar, Make Make la traerá a la isla, llegará Anariki Okiro Mai, Anariki Aroto y Tebai, Make Make rudas y con materia del volcán, una figura de piedra le construyó, porque todo el tiempo las piedras pueden esperar, pero no un corazón. Y una tarde de invierno solo se le vio alejarse entre las olas con como persiguiendo al sol. Y en la isla queda una silueta sin hablar, cuerpo de piedra, ojos de sal. Anariki volverá, Anariki por el mar, Make Make la traerá a la isla, llegará Anariki Okiro mar, Anariki Aroto y Tebai, Make Make e Mauro mar, Kira Pano. En las Canarias tenemos de todo, tenemos información etnográfica, tenemos peso estadístico, hay un poquito de todo. Y voy a terminarles con esto. La relación entre astronomía y arquitectura no se reduce a la antigüedad, ha seguido hasta los tiempos modernos. Los grandes observatorios erigidos durante el Renacimiento y el periodo neoclásico, entre los siglos XV y XVII, son muestras de arquitectura funcional esplendorosa, donde a su vez esa arquitectura está al servicio de la astronomía. Aquí tienen la imagen del Observatorio Astronómico Nacional de Juan de Villanueva en el Retiro, en Madrid, que alberga el único telescopio de William Herschel, el astrónomo que descubrió Urano, que todavía sobrevive. La madera es nueva, pero el resto de la estructura del telescopio es original. La madera es nueva porque la quemaron los franceses en la Guerra de la Independencia para darse calor, ¿no? Pero el resto del telescopio se conserva. Y eso ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad, de forma que hoy en día tenemos las grandes ventanas al universo, los grandes observatorios localizados en las cumbres de la montaña, donde seguimos observando el cosmos y donde además pues, la arquitectura juega un papel relevante, es funcional, pero a su vez son edificios bellos, son estructuras atractivas. Cuando uno va al observatorio espera esperarse el típico quito, ¿no? Pues no, cada vez más los diseñadores hacen el esfuerzo de construir estructuras que aparte de funcionales son bellas, como por ejemplo el gran telescopio Canarias en la isla de La Palma. ¿Y por qué? Y ya para redondear el tema, ¿por qué la astronomía es importante? ¿Por qué el hombre a lo largo del tiempo ha construido edificios glorificando las cosas que ocurren en el cielo? Pues bien, porque la astronomía es la herramienta ideal para una orientación adecuada en el tiempo y en el espacio. Si tú no observas, hoy en día tenemos todo, tenemos los GPS. Ayer lo usamos para llevar a una historia muy larga, que se la voy a contar ahora. Y tenemos todos llevan sus relojes, las pulseras, ¿no? La mayoría, y los que no llevan el tiempo en el móvil, ¿no? Hoy en día no les hace falta. Pero yo todavía recuerdo cuando un pastor de La Gomera, un día charlando con él, interior de la isla, nos dijo, nosotros antes aquí no teníamos televisión ni relojes, entonces nos guiábamos por el alto del cielo. Es decir, la astronomía jugaba un papel muy relevante en su vida. Y segundo, y muy importante, ya lo he mencionado anteriormente, la enorme capacidad de la astronomía para generar metafísica y, por tanto, lidiar con la política. Hoy en día esa relación no es tan íntima, no es tan poderosa, pero durante siglos lo ha sido. Si nosotros estamos aquí ahora mismo es porque en el siglo XVI unos señores que se llamaban Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Giordano Bruno, Tycho Brahe e Isaac Newton se enfrentaron al poder y trajeron la revolución científica. Está claro que el cristianismo siempre ha sido una religión muy inteligente. Allí donde ha llegado, en vez de obliterar lo que existía antes, lo ha incorporado de alguna manera, ¿no? Porque en América, donde tenemos el ejemplo de la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Copacabana, ¿no? Y tenemos en el caso del Occidente, pues la asimilación del culto al sol invicto pero que además el culto al sol invicto estaba muy relacionado con otra divinidad que fuera la que de verdad provocó el ascenso del cristianismo. Porque claro, la religión oficial del culto romano se asimila, pero el cristianismo se impuso porque había otra religión que estaba penetrando al mismo tiempo, que era el mitraísmo. Y como bien sabes, el culto a Mitra, que no lo he mencionado, pero entre las cinco estatuas que están en la cumbre de Nemrut, tanto en la fachada, tanto en la terraza este como en la oeste, está Zeus, o los mantos, Zeus a Ura Mazda, la divinidad suprema, está la diosa de Comagene, posiblemente una representación del planeta Venus, está Hércules Marte, y luego está el propio Antíoco, que representa posiblemente a Regulo, a la estrella Regulo, y luego está una divinidad compuesta, que es una mezcla entre Mitra como divinidad solar y Mitra asociada al planeta Mercurio. Y está Mitra representado ahí arriba, que es una de las representaciones más antiguas de la divinidad. Todos los días tienen los banquetes fríos típicos con que luego Mitra se representaría. Y Mitra tiene la importancia de que Mitra también nace en el triunfo del cielo. ¿Por qué triunfa el cristianismo? Esto no lo saben. La religión mitraica era una religión machista. No permitía el acceso a las mujeres al mundo. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Era mistérica, pero era mistérica y machista las dos cosas. Pues puede ser mistérica, el culto a Demeter de la antigua Grecia también era mistérica y el culto de Isis también era mistérico, pero permitía el acceso a las mujeres. ¿Qué pasaba? Que las mujeres de la mayoría de los mitraicos eran cristianas. Y acabaron educando a sus hijos en el cristianismo. Y aquí llegó un momento en que el balance fue tal. Cuando Constantino en el puente Milvio decide aquello de in hoc signo vinces, ¿no? Con este signo vencerás. Lo que pone en los lavares, en los estandartes de las legiones, es el grismo. El grismo claramente hoy en día lo asociamos a algo cristiano, pero en aquella época también se asociaba al culto de Mitra. Es decir, que existe esa duda, ese planteamiento. Por tanto, si existe ese paso, puesto que el solsticio de invierno también era importante para estas antiguas culturas, lo es en el Perú. En el Perú hay dos grandes festividades, el Inti Raymi y el Capac Raymi, y son en los dos solsticios, que hay verano y invierno, pero que llevan al revés, que son las estaciones. Es decir, es una cosa relativamente general, bastante singular. ¿Por qué? Porque el solsticio de invierno se asocia al momento en que el sol está en su momento de pico. Ha ido lo más hacia el sur posible, los días son los más cortos y a partir de ese momento crece. Entonces se suele asociar al nacimiento, a la regeneración. Y por eso es tremendamente importante. Y en Petra me llamó muchísimo la atención porque es que el culto nabateo al dios Dushara es que se parece muchísimo al culto cristiano, en un montón de tradiciones, un montón de sentidos. La primera cultura que sí que rompe de raíz completamente con todo eso es el Islam. Así que allí donde llega todas las tradiciones astronómicas. ¿Qué es más moderno? ¿Qué? ¿Qué es más moderno? ¿Más reciente? No, yo creo que era porque más o menos había de astronomía. Porque la única tradición que curiosamente se conservó en Arabia fue la tradición de los Anuas. Los Anuas son una serie de estrellas que predicen los tiempos. ¿Y por qué en Arabia se conservó? Porque el culto originario árabe, el calendario, era un calendario lunisolar, en el cual se añadía un mes adicional, el Nasi, periódicamente para mantener en concierto las estaciones con los ciclos de la luna, de forma que la luna más o menos cayó. El problema es que Dios en el Corán hace la afirmación de que los meses son solo 12. Es decir, el mes intercalar, de hecho, dice que es un aditamiento de la incredulidad, de la yahilía. Entonces, el calendario musulmán acabó teniendo solo 12 meses lunares. Meses lunares que, como son 11 años más cortos que el ciclo solar, el calendario musulmán es absolutamente inútil desde el punto de vista práctico. les sirve para controlar su festividad religiosa, pero no sirve para controlar la economía. Entonces, en todos aquellos lugares en que los musulmanes fueron llegando, conservaron los calendarios que encontraron allí. Es decir, en Egipto se conserva el calendario copto, que desciende del Antiguo Egipto. En el norte de África y en Al-Ándalus se usaba el calendario juliano. Y nada, y muchísimas gracias. Bueno, la música que sonaba por debajo de la voz de Juan Antonio Belmonte procede del álbum A Thin Landscape de Michael Levy. Está tocada con una lira que es una réplica de otra que encontraron de hace 3.000 años. Y Michael Levy es un inglés que se dedica a tocar este tipo de músicas antiguas y coincidían un poco con la época que hablaba Juan Antonio. Después hemos escuchado Groenlandia de Zombies del 1980 y luego La Caravana de La Rue Ketanou de su álbum En Attendant Les Caravans del 2001 y también hemos escuchado Ana Ariki Rapanui de Fernando Urbiego. Y bueno, aquí los que más saben del sistema solar son estas geniales colombianos llamados así, Sistema Solar. Nos despedimos con su canción Somos la Tierra. Hasta la semana que viene. La montaña con brillo y agua. La golosa gol salió a bailar. ¡Hey! Una danza peligrosa. ¿Y dónde que se va a bailar? De baile no voy yo, porque así nadie la goza, si la bailas tú o yo. ¿Por qué? No vamos pa' lo yo. Peligrosa, la corosa, somos la tierra. Mi tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Peligrosa, la corosa, somos la tierra. Mi tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. De Sevilla. Sistema. Sepan ustedes lo que puede pasar con la mina La Colosa. No vamos pa' lo yo. Se va a aniquilar una gran reserva forestal. Sí. No vamos pa' lo yo. 161 ríos que desaparecen. Mira esa vaina. No vamos pa' lo yo. 4 millones de kilos de cianuro por año. De litros de agua por hora. Para extraer menos de un gramo de oro por una tonelada de piedra. Se amenaza la soberanía alimentaria de Colombia. No repitamos lo que pasó en Perú con la mina de Yanacocha. Peligrosa, la corosa, somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Peligrosa, la corosa, somos la tierra. La tierra hermosa, maravillosa, somos la tierra. Pero quieres saberla, verla, pero quieres saberla, verla, pero quieres saberla, somos la tierra. Pero quieres saberla, verla, pero quieres saberla, verla, pero quieres saberla, somos la tierra. Somos la tierra. No somos nada si la destruye. Somos la tierra tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra tú ves. No somos nada si la destruye. Somos la tierra tú ves. No somos nada si la destruye.